Un botecito que es un primor, y en ese bote yo quiero irme a Colombia a bailar el son, al son de la cumbia del pescador, al son de la cumbia del pescador. Mi cumbia la compila pila de película, mi cumbia la compila pila de película, al son de la cumbia del pescador, al son de la cumbia del pescador. ¡Hey! Cuando estaba en Barranquilla con mi rosario yo iba a bailar la rica y sabrosa cumbia como la bailan en carnaval, al son de la cumbia del pescador, al son de la cumbia del pescador. Mi cumbia la compila pila, compila pila de película, mi cumbia la compila pila, compila pila de película, al son de la cumbia del pescador, al son de la cumbia del pescador. Mi cumbia la compila pila, compila pila.